Desayuno Mbachi. El pan recién salido del horno, calentito, con aroma que te despierta mejor que el despertador. Almuerzo Mbachi. Viandas abundantes, caseras, que llegan a tu casa justo a tiempo. Merienda Mbachi. Algo dulce o salado, rico, para cortar la tarde como se merece. Cena Mbachi. Bachi Pizzería y Panadería. Cuenta con minutas, pizzas a la carta, milanesas, chivitos y todo lo que pide la noche. Panadería, viandas a domicilio, minutas y pizzas en un solo lugar. En Avenida Solari 1620, en pleno corazón de Salto Nuevo. Ingresá a miciudad.uy para ver la carta y más y pedí por WhatsApp al 098-528-336. Bachi Pizzería y Panadería. Te resolvemos el día entero.